programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les saluda Byron Romero, estamos en nuestro programa número 12 de Chasqueando. Una tarde muy linda, una tarde calurosa. Algunos amigos les veo con la sonrisa de oreja a oreja, parece que han ganado sus equipos. Otros parecen que han empatado al último minuto, están contentos, les han saboteado a otros que están por allá tristes. Tras bastidores, un abrazo a todos. Quiero enviar mi saludo fraterno a la señora Lupita Garrido, gran amiga de la casa, que todas las semanas nos comparte todos nuestros posts. Un abrazo a mi querida Lupita, que nos está escuchando desde la estación del ferrocarril de Cumbayá. Bueno, ya no está en la estación precisamente, ¿no? Pero está al frente, ahí tiene su casa, su domicilio. Un abrazo gigante para ella. Empezamos con Chasqueando. Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos radioescuchas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto poder volvernos a encontrar a través de este medio como domingo a domingo de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, te invitamos a que nos visites a través de las redes sociales y te comuniques con nosotros al 2220-966 de Radio Casa de la Cultura. Estamos listos para escucharte, queremos saber de ti, queremos escuchar tus opiniones, tus sugerencias. Estamos comenzando este gran programa, hoy tendremos especialmente dedicado al miedo, al suspenso, a las historias de nuestras parroquias rurales. Saludamos a Cristian, que ya está con nosotros. Bienvenido, Cristian. Gracias, Guillo. ¿Cómo están mis chasqui oyentes? Un saludo para todos. Como siempre, un gusto estar aquí en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Saludar a mi linda parroquia de Nayón y al colectivo Asogopar, que nos ayudó, ¿no?, en estas últimas semanas, que igual les contaremos un poquito. Como siempre, los reporteros comunitarios estamos aquí, ¿no?, capacitándonos, entonces les vamos a contar en este programa un poquito de lo que se ha estado haciendo para que se vayan, como dijo Guillo, preparando, porque estos temas están un poco como que para que se te pongan los pelos de punta. ¿Sí? Algunos ya se nos han parado los pelos de punta antes de incluso de escuchar estas grandes leyendas y cuentos de terror y misterio que vamos a tener hoy día. Va a estar espectacular, ¿no, Cristian? Ajá, claro, lo que hemos preparado está, es un poquito, ¿no?, de lo que se ha hecho, pero queremos presentarles exactamente el programa del día de hoy, porque está muy, muy chévere, así que no se despeguen, que lo que se viene va a estar de terror. ¿Qué tal la semana, Guillo? ¿Cómo está Pifo? Bastante, bastante agitada, con unos calores terribles, los vientos también se hacen presentes. Bueno, el fin de semana estuvo un poquito fresco, un poco nublado, con amenazas de lluvia, pero no pasaron más de las amenazas. Parece que las lluvias nuevamente se nos fueron y ojalá, esperamos pues que pronto regresen. Y como les decía, pues bastante agitados también, llenos de noticias, muchas noticias buenas, muchas noticias también lamentables, no malas, y por eso es que queremos comenzar este programa pues nuevamente dedicándolo ahora ya no a las personas desaparecidas, sino a Santiago Maldonado, pues que en paz descanse. Pues lamentablemente recibimos esa grave noticia pues de su fallecimiento, y por eso es que vamos a iniciar este programa con música dedicada para él. Vamos a poner un tema para él, pues, y a su memoria, esto que dice, de Silvio Rodríguez, Ángel para un final. Ángel silencio, aparecí entre dos. Era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final. Tremendo, tremendo temazo dedicado pues a la memoria de nuestro querido amigo y compañero Santiago Maldonado. Bueno, ya está por acá con nosotros también Chasqui Milenario, a quien le queremos dar la más cordial bienvenida. Un abrazo, saludo fraterno, mi hermano. Bienvenido. Gracias, mi hermano Guillermo. Gracias a todas y todos. Buenas tardes y bienvenida a Erika en el Control Master. Un saludo de Chasqui Milenario, de quienes hacemos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, con una pésima noticia. Esta semana fue encontrado el cadáver de Santiago Maldonado, dedicado a este programa a la memoria de Santiago Maldonado, joven artesano argentino, luchando por una causa, ¿no? Por la causa del pueblo mapuche, cuando estas grandes transnacionales quieren arrebatar territorios ancestrales. Y estoy hablando de la Véneto. Bueno, están las investigaciones, están las autopsias de rigor y bueno, la familia se ha manifestado ya, se ha manifestado en algunas publicaciones de prensa, algunas ruedas de prensa, algunas entrevistas que han hecho al respecto de bueno, de este malhadado acontecimiento. Vivo lo queremos, vivo se lo llevaron. Lamentablemente era algo casi ya predecible. Podríamos entender que la familia va a continuar con la lucha, va a continuar con la lucha, y yo quiero a todos los compañeros y compañeras que nos están mirando ahora, Hay un video que sería importante compartirlo a ustedes. Este video es del Striptease del Poder, periodismo de investigación. Para que ustedes pues accedan a ese video y puedan tener mayor información de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en este momento con respecto a la muerte de Santiago Maldonado. La página donde ustedes pueden acceder es www.stripteasedelpoder.com. Hay un video donde se explica la posibilidad, una hipótesis, la posibilidad sobre la muerte de Santiago Maldonado. Uno no puede, hasta que no tengamos la certeza del informe pericial médico legal, no podemos adelantar criterios, y lamentamos, y a toda la familia, biológica de Santiago Maldonado allá en Argentina, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron aquí en Quito levantando la voz, a todos los pueblos que en diferentes partes de Latinoamérica, sino más bien del mundo, estuvieron pendientes de la desaparición de Santiago. Lamentamos saber que ya se encontró el cuerpo, y como decía el hermano mayor de Santiago, lo reconoció por los tatuajes. Entonces estamos esperando a ver qué en estas próximas horas, cuál es el dictamen, qué es lo que sucedió, pero debemos ser objetivos en esto, y para esto les decía yo, Striptease del Poder, ¿no? Está en las redes sociales un video donde probablemente se hacen las hipótesis de una manera formal, legal, digamos así, sobre qué pudo haber pasado para que Santiago Maldonado haya fallecido, haya muerto. Compañeros, esta es la mala noticia, pues le dedicamos esta canción de Silvio Rodríguez, cubano, Ángel para un final. Se nos fue un ángel, un luchador, un combatiente por la paz, un artesano, un joven que lo único que quería era ayudar, apoyar, cambiar este mundo desde la forma no violenta, sino integrando más manos, integrando más seres, integrando más corazones, más pensamientos, más sentires. En este momento damos paso a Chasqui Runner, que para continuar con el programa. Sí, en efecto, continuamos con el programa. Bueno, me sumo igual al sentimiento de pesar de todos los amigos y colectivos que se han unido por una causa que no solamente es una causa ya ideológica, sino es el respeto a las tierras, a nuestras tierras, a las tierras de nuestra América, y no solo tiene que ver con Argentina, tiene que ver con Ecuador y con todos los países latinoamericanos, ¿no? El no dejarte pisotear, el levantar tu voz de protesta, muchas veces te puede llevar a esto, lastimosamente, pero esto no nos puede amedrentar. Esto tiene que servirnos a todos los ecuatorianos, en este caso a todos los amigos que tenemos corazón y cariño por nuestras tierras, a seguir adelante, a seguir de frente y no dejarnos amedrentar por nada. Por nada que el Señor Poder nos quiera amedrentar, nos quiera hacer amedrentar. Sigamos adelante, que el ejemplo y el sacrificio de este joven combatiente como Santiago Maldonado nos quede a nosotros, a toda la gente que también hacemos lucha y trinchera a través de medios de comunicación, nos permita seguir adelante. Continuemos con el programa. Guillermo. Bueno, ustedes ya habían mencionado acerca de nuestras tierras, y por qué no hablar de nuestras parroquias. En nuestras parroquias tenemos muchas historias, mucha cultura, y dentro de ellas tenemos mitos, leyendas, cosas que asustan, cosas que nos causan mucho temor, y por eso es que nosotros creamos nuestro segmento Te Jalo las Patas. Así es que vamos a continuar con este segmento donde hablaremos acerca de una leyenda muy especial. Pero antes de eso, pues, ¿por qué no invitarte a que nos sigas visitando en las redes sociales? En Facebook estamos como la Red de Comunicadores Comunitarios y Reporteros del Ecuador. Correcto, sí, como Red Com Comunicadores. Entonces nos buscas fácilmente, Guillermo, en el Facebook como Red Com Comunicadores, y ahí nos puedes encontrar, ¿no? No te olvides de darle un like a nuestra página también. Estamos como chasqueando, ¿no? Claro, y también nos puedes escuchar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Byron, ¿cómo la bajamos esa aplicación? Ya, es muy fácil, estás conectado a una red Wi-Fi, ¿no es cierto? Vas a tu teléfono Android, vas a buscar en el Play Store Radio CCHD, instalas el programa, la aplicación en este caso, y enseguida ya estás escuchando nuestros programas y todos los programas de la primera radio pública cultural del Ecuador, Radio Casa de la Cultura. También nos pueden escuchar a través del online, a través del www.radiocce.com. Claro que sí, también nos escuchas a través de los 940 AM. Así es que invitados a comunicarse con nosotros, recuerda varios canales que tenemos para comunicarnos a través del Facebook, las redes sociales, y también puedes llamarnos al 2220-966. Te comunicas con nosotros y nos das tu reporte de sintonía, nos cuentas cómo está tu parroquia, porque hay muchas parroquias que ya se vienen las fiestas, se vienen muchos eventos culturales, pues, y queremos saber de ellos para poder estar ahí presentes y poder conocer y difundirlos a través de nuestra querida Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, en efecto, Guillo, y permíteme estos minutitos para también mandar un saludo a la reina de Yaruquí, que es Melisa Olmedo. Ella estuvo compartiendo con nosotros del taller en la semana anterior y nos hizo una invitación, ¿no?, para este próximo 2 de noviembre, ¿no? Estamos ya muy cerquita ya de apenas dos semanitas. Feriados, dos semanitas. Se va a realizar en Yaruquí el Festival de la Colada Morada. Sí, entonces se lo va a realizar en la estación de Yaruquí, en el centro, el 2 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y va a tener un costo de un dolarito, obviamente tu buen vaso de colada morada, que sí. Qué delicioso, qué rico, ¿no? Y también vamos a invitar a todos los vecinos de la parroquia de Cumbayá, a una invitación que está realizando la Junta Parroquial de Cumbayá y la Policía Nacional, Circuito Vía Láctea, a la presentación del Ballet Nacional Ecuador, que se estará presentando este día viernes a partir de las 18:30 en el Coliseo de Cumbayá. Adicional, la Policía Nacional va a hacer la presentación de un proyecto de seguridad que es muy importante, Guillermo. Es el proyecto de seguridad Michaquiñán. ¿En qué consiste esto? A través de un convenio con la Cervecería Nacional, la Policía Nacional recibió unas bicicletas que va a servir para que, obviamente, los señores oficiales de la policía, en este caso de Cumbayá, resguarden todo el trayecto del Chaquiñán. Ah, qué chévere. Sí, qué entonces, chévere. Tú que te acercas, que vas todos los fines de semana, o vas las tardes, las mañanas, y estás por Cumbayá, y te vas hacia Tumbaco, hacia Puembo, y vas a hacer ejercicios por allá. Ajá. Tienes toda la tranquilidad de que no va a pasar nada, que hay resguardo policial a través de policías con bicicletas, y este es un gran esfuerzo que ha hecho, obviamente, Policía Nacional, la Junta Parroquial de Cumbayá y la Cervecería Nacional, presentando este proyecto que se llama Michaquiñán. Así que les invitamos, ¿no? Les invitamos viernes 18:30, este viernes 27, entrada gratuita, Coliseo de Cumbayá, presentación del Ballet Nacional Ecuador y presentación del proyecto de seguridad Michaquiñán. Un saludo para todos ellos. Oye, qué chévere esa situación, ¿no? Porque realmente por el Chaquiñán, pues, la policía no tendría más cómo movilizarse sino es a pie, porque en vehículo no puedes ingresar para allá. Entonces, correcto, muy, muy interesante. Sí, correcto. Bueno, ahora sí nos comentan, estamos listos, bueno, para dar paso, ¿no?, al segmento. Nuestro primer segmento acá en Chasqueando se llama Te Jalo las Patas. Con ustedes, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? No, nada. ¡Qué frío está! Gracias por abrazarme. ¿Cómo? Si no te estoy abrazando. Voces de más allá, traída directamente a tus oídos. Un escalofrío atraviesa las cabinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tu segmento, Te Jalo las Patas. Perfecto, perfecto, este es nuestro... ¡Ay, Jesucito! ¡Qué susto! Nuestro ¡ay, Jesucito! Solamente con ese intro ya la Eriquita se asustó. No se vaya Eriquita, no primera... No le haga asustar. Compadre. Primera vez en Chasqueando ya le manda, ya, ¿verdad? No, Siempre todos estos relatos, ¿no? De la memoria oral, de la memoria colectiva, de parroquias suburbanas, de las parroquias rurales, del distrito metropolitano. En esta ocasión hemos preparado el segmento Tejado las Patas, La Bruja de Cotocollao, Mama Cruz Correa, tomado del relato de la señora Laura Espín con la investigación de Santiago Duque. La Bruja de Cotocollao en Chasquiando. Mama Cruz Correa, no dije Ra Correa, dije Mama Cruz Correa, Jesucito. Ay, Jesucito, no hagas usted. Mama Cruz Correa, la bruja voladora de Cotocollao. Esta es la leyenda de Mama Cruz Correa, la bruja voladora de Cotocollao. Hace mucho tiempo, en los albores del siglo XX, una vez más había llegado a nuestro Quito la época del verano, en la cual comenzaban a madurar los campos. La gente trabajadora tomaba los atajos para ganarle al día. La cosecha estaba lista. Allá en las cementeras, la diaria faena transcurría, alegre y buena. Las cosechadoras recogían las mazorcas, mezclando su canto con el silbido del viento y el dulce trino de las tórtolas y perdices, que también hacían su tierna cosecha con picos y palas. Más allá, los árboles temblaban su carga de ramas y de sombra. Llegaba el final de la jornada y la gente abandonaba el campo para ir en busca del descanso en el hogar. El rezo del Rosario de la Aurora congregaba en la iglesia a toda la población. Luego, se reunían en los patios de las casas los chicos y chicas a jugar y conversar de circuitas y secretos, hasta entrar a la noche, que regaba miles de luciérnagas en los caminos, y la luna era cada vez más grande, cada vez más bella. Todos leían las figuras de los astros, creían adivinar el lenguaje de las constelaciones, y se encantaban de encargar su destino a las estrellas. En una de aquellas noches, un grupo de muchachos vio una sombra que se trasladaba de un sitio a otro y fue a parar en un árbol de capulí que quedaba algo distante. Todos quedaron asustados y esta visión rara fue vista por los pobladores en varias noches de luna. Cierta ocasión, como era costumbre, se alistaban los muchachos a jugar en el patio de una casa, alumbrados por la luna, cuando de pronto cruzó por el cielo la sombra fantasmal. El chico más vivaracho del grupo aconsejó que todos se tiraran boca abajo al piso, con los brazos en cruz. Eso había oído que era bueno para hacer una pasada a las damas voladoras. Perfecto. El patio era un cementerio de personas con los brazos extendidos, y de pronto, como un gran pájaro, aterrizó sobre ellos la dama voladora. Todos se levantaron a ver quién era y se encontraron con el conocido rostro de Mama Cruz Correa, que fue interrumpida en su viaje apresurado a otro barrio a hacer una curación misteriosa o quién sabe a qué. Tal era la confusión y la vergüenza de la vieja, que no sabía si llorar o gritar de rabia. Y para salir del apuro, les llenó las copas de varios sombreros con joyas maravillosas y pidió ser liberada. Todos consintieron y nuevamente Mama Cruz Correa subió a su escoba similar a la de un capariche de Zambisa y siguió su vuelo nocturno. Al amanecer, los muchachos corrieron a ver sus joyas, pero en su lugar encontraron desperdicios y estiércol de gallina. Con este acontecimiento se descifró el misterio de ese objeto volador y se descubrió a la bruja de Cotocollao. Sí, en efecto, fue Mama Cruz Correa, a quien temían por sus hechizos, agüeros y misterios. Mama Cruz Correa, un personaje real y especial, de esta comarca situada al norte de Quito, de ese Quito rural de antaño, pues a la vez que temida, fue también respetada y hasta amada, pues hacía curaciones formidables. Los niños se libraban del mal aire, los jóvenes se casaban con su ayuda y domaban a los maridos renegados, las chicas. La vida de esta mujer se convirtió en leyenda. Cuando murió, todo Cotocollao extrañó a su bruja. Ya no tenían a quién buscar en las noches de verano, pero su recuerdo ha quedado en la memoria de nuestros mayores, que siempre creen que hay brujas, brujas voladoras como Mama Cruz Correa. Relato inédito de Laura Espín Mosquera. ¡Hey, Bessie! Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ángel Editor presenta... Todo coincide, la misma ventana, la luz verdosa en sus manos, el mismo reloj crucificando las palabras. Hoy me da por llover. Hoy me da por llover. Libro de poesía de Luis Enrique Yaulema Horna. Martes 17 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez, en Quito. Hoy me da por llover. Paz Santibáñez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La pianista chilena presenta un concierto el 24 de octubre a las 7 de la noche en la Sala Jorge Casa. Además, reunirá a todos los núcleos del país y estudiantes de música. Del 23 al 25 de octubre. En un evento que busca dinamizar la gestión institucional y articular experiencias y conocimientos entre la sede nacional y los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del país. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessie, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Bueno, sí, esto fue... Déjalo las patas. ¿Qué le pareció Mama Cruz Correa, mis estimados? ¡Cristian! A los años. Dele. ¿Qué tal ese Mama Cruz Correa? Una historia de Laura Espín. Y una adaptación chévere que se realizó. Y nosotros pues le planteamos en el segmento Déjalo las patas. Claro, como les habíamos comentado al comienzo del programa. En este segmento exactamente nos enfocamos en este tema. Que es un poco lo del pánico, el miedo, ¿no? El terror. Entonces... esta historia tiene mucho que ver con eso, y como lo habíamos mencionado, no hay varias cosas que no conocemos de cada sector. Entonces, igual un saludo al compañero Fabi Boy y gracias por la nota que nos ha hecho llegar. Está chévere, bacán, entonces como para escucharla y analizarla, ¿no? Para que la gente también sepa un poquito más de esta cosmovisión que antes había, ¿no? Que se tenía como que otro punto de vista sobre esta especie de medicina alternativa, podemos decirle. Entonces, sí, así es. Totalmente de acuerdo, Cristian. En Pifo y en las parroquias rurales como Nayón, Pifo, Chávez Pamba, Puellaro, San José de Minas, también hay historias parecidas. Claro. Yo oí algo sobre el Sacha Runa, ¿recuerdan ustedes algo sobre el Sacha Runa? No he escuchado. Bueno, es el encantador, ¿no? Que está en los bosques y que van las doncellas a los bosques y se pierden y las embarazan, ¿no? Algo así como que... Algo a la inversa de lo que... Claro. De lo que normalmente ya habíamos transmitido por acá, la princesa de la Tolita, ¿no? La princesa indígena, en cambio. A la inversa de... Pero eso. Ella se las lleva, pero no las deja embarazadas, sino... Solo abusa nomás de ellas. No les deja gorditos, ¿no? Se les gorditas. Se los lleva al más allá. Oiga, qué interesante, ¿no? Estas historias, recordar tal vez lo que los mayores nos contaban. Yo recuerdo muchas veces cuando había los apagones en las parroquias, ¿no? Nuestro papá nos sentaba a todos en el dormitorio, en la cama, a oscuras, a la luz de una vela nada más, y como de adrede nos comenzaba a contar estas historias de miedo, cosa que nos dejaba listos para ir a dormir. A ver si se puede dormir. A ver si se puede dormir con esas historias. Bueno, qué chévere, ¿no? Y escuchar de Coto Collao, la bruja, ¿no? Estas damas que andan por los aires. Y claro, van, para los escépticos, ahí está un poquito de cultura popular, ¿no? Sí, antes de la parroquia, ahora ya es parroquia urbana, parroquia urbana de Coto Collao. Antes pues era una parroquia suburbana, como pasa en la actualidad con Calderón, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el crecimiento demográfico y toda la expansión territorial de la capital del Ecuador ha hecho que, bueno, pues ya ahora Coto Collao sea parte del distrito metropolitano. Ya es una zona bastante urbana. Sí, y bueno, ahí habían, hasta ahora existen las yumbadas, ¿no? La yumbada de Coto Collao, y saludar pues a los gestores culturales que están levantando ese proceso, que lo están manteniendo vivo y activo, el proceso de la yumbada. Bueno, hemos escuchado pues esto de Mama Cruz Correa, la bruja de Coto Collao. Bueno, avanzando, pues dígame. Claro, para continuar un poquito más, como que para no desviarnos de este hilo conductor del terror, contarles que más adelante tendremos una leyenda igual de terror relacionada a este tema, pero de la linda parroquia de Nayón, ¿no? Igual es un texto sacado de una memoria colectiva escrita aproximadamente hasta el 2012. Entonces también un saludo al GAD parroquial que me ha abierto las puertas y me ha permitido tener acceso a estos documentos y memoria colectiva más que nada, ¿no? Ahí se refleja tal como mis abuelitos igual me comentaban estas caminatas y largos viajes que hacían solo por obtener agua. Imagínense, ahora tenemos el agua aquí tan cerca y antes de este líquido era, o sea, full vital, pero tenían que viajar demasiadas horas para obtenerlo. Entonces eso me sorprendía mucho y ahora con más detenimiento tuve la oportunidad de revisar estos documentos y pude constatar que varias personas tienen un punto en común, que es esto, las caminatas y ciertas manifestaciones paranormales, podemos decir. Qué buena onda que los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias rurales y suburbanas del distrito metropolitano pues abran las puertas a los gestores culturales, abran las puertas a gente de programas como el de Chasqueando y la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Ahí viene corriendo Chasqui nigeriano. Llegó corriendo como siempre. Bueno, pero vamos en materia. Y don Chasqui, bueno, yo quiero hacer un preámbulo para esto de don Chasqui. Miren, la ASO Gopar, Pablo Cobos y la ASO Gopar organizaron un taller de radiodifusión, ¿no? Y este taller se llevó a cabo en la Casa de la Ruralidad los días jueves y viernes pasado. Y producto de eso salió un producto. Producto de eso salió un producto. Para el galán. O sea, abriendo las puertas, subiendo para arriba y bajando para abajo. Ya. Entonces este producto lo vamos a poner en consideración a ustedes, ¿no? Pero ¿qué les pareció? ¿Quiénes estuvieron de acá de la red de comunicadores? Este taller, mi estimado Sí, Mayro. Sí, fue espectacular. Quiero nuevamente agradecerles, ¿no? Agradecer al presidente de la SOGOPAR de Pablo Cobos, de Quito, que es el doctor Pablo Cobos. Un saludo para él. Y un saludo también para todos los compañeros, todos los chicos que conocimos en estos dos días. A Brian Ávila, a Jime de Conocoto, a Rubén de Conocoto. A todos los chicos que compartieron con nosotros este gran taller. Y a nuestros talleristas, en este caso al magíster Rodrigo Cajas, un gran abrazo para él. A Gladysita Flores, a los profes. Una gran profesora, gran colega. Y fue chévere, fue compartir experiencias y sobre todo adquirir nuevos conocimientos que nos está sirviendo para nuestro producto radiofónico que es Chasqueando, ¿no? Para uno de nuestros grandes productos que tenemos como la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, la Redcom, ¿no? Que es nuestro programa. Esto es, ¿no?, importante entenderlo como la construcción del tejido social. Nosotros no somos dueños de la verdad y mientras mejores y mayores manos se unan a estas propuestas de las parroquias rurales, de la gestión cultural en las parroquias rurales y parroquias suburbanas del cantón, bueno, pues estaremos haciendo todo un bagaje para recuperar, para fortalecer, para revitalizar, para mantener toda la memoria oral y colectiva de las mencionadas parroquias, ¿no? Uh-huh. Es importantísimo saber que hay muchos gestores que no son visualizados también. ¿No? Nosotros compartiendo este taller encontramos gente, pero que también sigue luchando desde su parroquia, sigue luchando por fortalecer, fomentar, revitalizar, por continuar, por seguir dándole toda esa memoria oral y colectiva de las parroquias, ponerles en actualidad, ponerles en el momento y bueno, trabajar por utilizar los medios audiovisuales que tenemos, la tecnología de punta, la tecnología actual, para que esto no se pierda. Eso es lo más importante que hemos rescatado. Además que este tejido social con los nuevos gestores, con quienes hemos compartido estos talleres, esto no se va a perder. Entonces está abierta los micrófonos, está abierta la programación de Chasqueando para que, bueno, todos los gestores de las diferentes parroquias que tengan su material, pues lo puedan enviar acá, obviamente con los créditos de rigor y con la propiedad intelectual de su trabajo, porque también es un trabajo que requiere tiempo, recursos, no solo materiales sino humanos también, y el programa está abierto a este tipo de propuestas, ¿no? Este tejido social que lo están haciendo desde Pablo Cobos y Lazo Gopar, pues un saludo. Estamos transmitiendo en vivo por ahí por las redes. Hello, y póngale a Eriquita, pues muestre a Eriquita, pues la guapa Eriquita, pues de ahí el señor. Los controles. Panchito. Chévere. Y eso, pues, Vini, y recordarles que en las redes sociales, síganos en Facebook como Redcom, pueden ver un poco de los videos que fue las grabaciones y los talleres que estábamos asistiendo, como dijo Vinicio, los días jueves y viernes. Así y es. Presentemos, pues, la nota, bueno, para que conozcan un poco a nuestros profesores y maestros de aprendizaje en estas dos. Vamos con este segmento de Don Chasqui. Y vamos a ver este reportaje, esta entrevista a nuestros talleristas en producción radiofónica. Producción radiofónica. Estamos aquí con el magíster Rodrigo Cajas para el programa Chasqueando. Estamos participando en este taller que es de gran valía para todos nosotros y queremos que por favor, Rodrigo, nos expliques de qué se ha tratado este taller y en qué se ha enfatizado este taller. Bienvenido. Gracias. Básicamente el taller tuvo dos momentos. El uno es la producción de cápsulas sonoras, que son para micro relatos cortos. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar el ritmo radial, trabajar libretaje y también trabajar la voz, sobre todo los ejercicios de la voz que hay que hacer para la locución. La segunda etapa es la adaptación literaria para difundir las tradiciones que tenemos en nuestro país. En este caso particular hemos hecho las leyendas. Entonces, trabajar toda la parte de dramaturgia es lo que hemos hecho en la mañana y en la tarde, ya grabando las propias leyendas que han traído, con toda la construcción de los personajes y la dinámica que tiene el actuar entre cada uno de los personajes. Eso hemos trabajado. Dos temas, el uno las cápsulas sonoras y el otro la dramatización de leyendas a través de la adaptación radiofónica. Para terminar esta pequeña entrevista, ¿qué te ha parecido la respuesta de todos los chicos que han participado en el taller? ¿La participación o cómo les...? Muy importante. En realidad, a veces la gente no se da cuenta que todos tenemos dentro un ser que siempre actúa, porque todos tenemos sentimientos negativos, positivos, unos valoramos una serie de elementos que tenemos adentro. Entonces, en principio notaba como que había un poco de recelo, quizá no soltarse, pero ya al final, cuando grabamos la última parte, ayer ya sí, la primera grabación que hicimos de esos micro relatos, de esas pastillas, ya la gente se soltó un poco. Ahora igual, para la escritura un poco tensos, pero ya en la lectura de los personajes han ido soltándose. Y finalmente, ya en la grabación, después de los ensayos, ya se han suelto y está bien. Yo estoy contento en realidad con el trabajo que hemos hecho para una primera experiencia en este taller así de grupo, bastante bien, muy bien logrado, y quizá hay pocas fallas que hay que ir corrigiendo, que en un taller no se lo puede hacer, se necesita otros talleres, pero con esto creo que ya tienen una herramienta como para poder empezar a hacer sus adaptaciones y luego poder grabar ya sus propios trabajos. Agradecemos bastante, Rodrigo. Quiero que mandes, para terminar, un saludo a todos los radio oyentes de Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando. Sí, pues un saludo para Chasqueando de la Radio de la Casa de la Cultura, y pues todos los que nos gusta la radio estamos empeñados en que volvamos a las épocas de oro de la radio, y es por eso que proponemos hacer radionovelas, radioteatros, microcuentos, microrelatos. Así que saludos y sigan trabajando con este empeño, que lo más lindo que podemos encontrar es que la gente oiga y reconozca nuestros trabajos. Bueno, continuamos aquí en el taller, ¿no? Y estamos aquí con unos compañeros que vienen de algunos sectores de la ciudad y de la provincia para recibir este taller que ha sido de gran utilidad. Estamos aquí con Jimena. ¿Cuál es tu apellido? Jimena Guerrero. ¿Y con Rubén? Rubén González. Rubén González. Jime, ¿qué te ha parecido? ¿Desde qué parroquia vienes y qué te ha parecido la experiencia de este taller? Bueno, vengo de la parroquia de Conocoto, y la experiencia, bueno, cada día es un aprendizaje y muy buena, muy fructífera, porque aprendimos algunas técnicas, hicimos práctica, conocimos un poquito la forma de poder ecualizar y poder poner timbre en nuestra voz. Rubén, ¿qué te ha parecido lo que es ya la situación en el momento ya de la creación, ¿no? Lo que es crear un cuento, una adaptación, una leyenda? En este caso ustedes crearon un cuento, ¿no? Cuéntanos un poco de qué cuento hicieron y por qué lo hicieron. Bueno, creamos un cuento que se refería a una princesa y a los sapitos. Bueno, los sapitos fue porque, como aquí en el... ¿cómo es esto aquí? En la casa de la ruralidad. Hay unas figuras ahí de sapitos, y por eso se nos vino a la mente. Fuimos la parroquia de Atahualpa, fue, ¿no? Y con ella, pues mi compañera Jimena era la princesa Leia de Atahualpa. Entonces nosotros éramos los sapitos, yo hice de narrador, era la primera vez que yo participaba en algo así, y bueno, ha sido interesante la experiencia. Un saludo cordial, deseándoles los mejores éxitos, que sigan adelante y que nos incluyan en sus programas. Felicitaciones y suertecita, Chasqueando. Correcto, reportando para Chasqueando, Chasqui Runner. Apariciones de la quebrada de Hatun Waiku. La siguiente historia corresponde a la parroquia de Nayón. En la parroquia de Nayón, hace unos 40 años, no había agua potable. Por esa razón, se hacían largos viajes para conseguirla. Tenían que cargarla en pondos, recipientes desde la quebrada de Zambisa. ¡Qué cansado estoy! Me levanté a las 6 de la mañana. He caminado mucho y aún no he llegado. ¡Ah! ¡Qué cansado estoy! Cuando subían o bajaban cargando los recipientes con agua, decían que se les apareció un demonio en forma de animal y les pedía. Jesucito, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú no eres de aquí. Yo soy hijo de Taita Dios y te ordeno que te quites. Al escuchar esto, el animal demonio se lanzaba al barranco y desaparecía en el fondo de la quebrada. En otras ocasiones se aparecía el demonio en forma de objetos que brillaban al filo del barranco, en los senderos. Hijito, por eso pues nunca se cogen las cosas que brillan del suelo en la noche, porque eso es del diablo, pues. Mijito, por eso pues nunca se cogen las cosas que brillan del suelo en la noche, porque eso es del diablo, pues. Él engaña así. Por eso cuando están cargando la malta con agua siempre deben arrimarse a la pared, porque si no, el diablo empuja. La otra vez, cuando traí agua desde la quebrada de Zambis a mi casa, en la segunda vuelta se me asomó una mujer. Caminaba junto a mí. Ay, Jesucito, parecía como que flotaba por encima de los espinos y cabullas. Al acercarse al filo de la quebrada, esta mujer desapareció, pero luego se volvió a aparecer en forma de un perro, que con sus patas me quería arrojar a la vida. ¡Ay, virgencita! Y le volví a repetir, tú no eres hijo de Taita Dios, demonio eres, desaparece. En orden de aparición, actuaron María Belén Hidrobo como Doña Milenaria, Cristian Quijia como Manuel, en la narración Chasqui Milenario. Qué excelente, ¿no? Excelente esa producción radiofónica de aquí los compañeros de Chasqueando. ¿Qué les pareció? Ay, qué, ¿eh? Qué susto, ¿eh? ¿Qué ya, quiero... Doña Milenaria. Y a Manuel el Aguatero, un aplauso para él. Ah, ¡bro! Muchas gracias, muchas gracias. Disculpa, nada más, se nos fue un poquito ahí. ¿Qué pasó, abuelita Milenaria? No sé, yo creo que me mandaron un tecito de no sé qué y ahí me puso agüita de culiflor, creo que fue. No, vea, le noto ya más tranquilito, así le pudo mandar al diablo sacándolo. Claro, claro, si no, no estuviera aquí. Pero, ¿cómo decía usted? Ay, virgencita, ¿cómo decía? Pero diga eso. Diga, diga. Virgencita. No, pero, ay, virgencita. Ay, virgencita. Ay, Jesucita. Espectacular. Bacán, chévere. Bueno, fue una primera experiencia. Claro. Una primera experiencia de los microteatros y los microrelatos, ¿no? Sí, qué bacán. Bueno, para terminar, bueno, vamos con algo de... ¿Quién mató a Rosero? Disculpe, don nigeriano. No, no, ¿quién no, mató? No. No, ya no va. Ya no va. Semana. La otra semana va. La próxima semana. La próxima semana va. Porque va, Eric. No, que va, porque va. Jurado, ¿eh? Bueno, y por favor, para terminar, Carmina Burana, este día, martes 24 de octubre de 2017, en el Teatro del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita con invitación hasta llenar aforo. Esta es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador. Sí, se viene, lleva a Rosero, se viene el señor Poder. Disculpe. Vea, ¿por qué? ¿Y quién mata a Rosero, don nigeriano? No sabemos todavía. No. Muchas gracias, esto fue Chasqueando. Gracias, Guillo. Gracias, nigeriano. Gracias, Cristian. Hasta la próxima. Gracias. ¿Quién mató a Rosero? Entre despertar a las 6 y regresar a las 10, llevando la fiesta de pan y la leche acompañado, acompañado de tu amor. Y ahora que ya estoy cansado y que le exijo al Estado, lo único que recibí de ver morir a mis amigos en el olvido, en el olvido, en el olvido. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.